Bella Vista, bella por naturaleza. Conocida antiguamente como La Crucecita, lugar escogido por los barcos para amarrar. A principios de junio del año 1825, queda establecido el pueblo de Bella Vista, por el entonces gobernador de Corrientes, don Pedro Ferré. De esa manera, queda habilitado oficialmente su puerto para carga y descargas de mercaderías. Su casco urbano fue escenario de las guerras civiles y de la invasión de las fuerzas paraguayas en 1865. El departamento de Bellavista cuenta en su casco céntrico con un patrimonio arquitectónico característico. Se visualizan las fachadas de las casas de familias y edificios que aún perduran en la ciudad, que pertenecieron a familias típicas y sociedad de inmigrantes que habían llegado a la ciudad en el siglo XIX para establecerse en la comunidad. La ciudad se encuentra a orillas del río Paraná, por lo que cuenta con una vista privilegiada de los paisajes que ofrecen sus incomparables barrancas, las islas, los atardeceres fascinantes y el caudaloso río Paraná, a través de su costanera que abarca unos 600 metros aproximadamente de sur a norte, y el Parque Cruz de los Milagros como uno de los principales atractivos naturales con que cuenta la ciudad. En cuanto a los atractivos naturales, podemos apreciar vegetación exuberante y variada, avistaje de fauna autóctona de la zona. Respecto a la infraestructura vial, para acceder a la localidad desde el norte, se debe transitar por Ruta Nacional número 12 y empalmar a Ruta Provincial número 27, por la vera del río Paraná, y desde el sur por Ruta Provincial número 27. Las mencionadas rutas son pavimentadas.